habla y deja al pájaro volar. Que las alas no están hechas para estar enjauladas. Abre las alas y atraviesa el umbral. El mundo entero está detrás de esa ventana. Fly, fly, fly, fly away. Find, find, find, find your way. La chica más guapa del mundo se queda encerrada en su casa. Y el mundo está lleno de monstruos. La noche nos abraza. Cuando Charlie Parker vuela con el saxo, es mucho después del espectáculo. Cuando sus dedos acarician el cielo, late el corazón bombeando veneno. Fly, fly, fly, fly away. As a bird, find, find, find, find the way. Jimmy prende la guitarra, le sobran las manos para hacer fuego. Susurra a través de la niebla púrpura, perdóname cuando beso el cielo. Y mientras Lennon se sienta al piano, imagina un mundo mejor. You can say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Redoble de Bonham en los timbales. With a little help from my friends, you can leave your head to you. Mientras Bob tararea canciones, canciones de redención. Suena el sitar despiadado de Brian Jones. Diego se sienta al piano, detrás de unas gafas de sol. No more, no more, no more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Echa para contesta, BBC con Lucille. Más negro que Cash, no hay nadie por aquí. Y Nina Simone busca en recordes menores la melodía de aquel Strange Fruit. Mientras Billy de vacaciones, while my guitar gently weeps, George Richie se canta en la bamba. Una boca de gracia pa' mi patria, una boca de gracia pa' mi patria, una boca de gracia. Find the way.